noches. Hace años yo era un loco que hablaba desde una colina. Lanzaba a los cuatro vientos mensajes de paz y solidaridad. Creía, como muchos de nosotros entonces, que el amor movía el mundo y no el dinero. Que la verdad nos haría libres. Que era posible el paraíso en la tierra. Todavía vivíamos al este del Edén, en el amanecer de los sueños, en un tiempo de lucha y esperanza, en el ser utópicos. Eso era casi un deber. Y luego vino la duda. La duda, el desengaño, el choque con la fría realidad. Luego vino la madurez cobarde. Empezamos a comprenderlo todo, a disculparlo todo. Descubrimos el brillo del dinero, la erótica del poder. Paso a paso nos fuimos apartando del camino hasta llegar a este tiempo de ocaso, de derrumbe. Buenas noches. Te habla Jesús Quintero, al oeste del Edén. Ay, Pavarotti. ¿Quién se acuerda ya del Che, de Gandhi, de Luther King, de todos aquellos hombres y mujeres que en un momento fueron ejemplo y referencia y que ahora no significan nada? ¿Están superados? ¿Acaso han desaparecido de la faz de la tierra los demonios contra los que ellos lucharon? ¿Es que no hay nazismo, ni imperialismo, ni opresión, ni clases marginadas, ni explotadores, ni explotados? ¿No hay nada por lo que luchar? ¿Estamos ya en el paraíso? Lo que no hay es vergüenza. Por eso se silencia y se olvida a los que prefirieron morir de pie a vivir de rodillas.